avísale. ¿Qué pasó? Está trunca. En el último paisaje del mundo trascendental, en la trascienda peaje, cobra un líquido oriental para cortar el dolor, una herida camuflada de omnipotente señor. Viaja por la sangre helada, se sube el cielo a una nube, el manco huele a muñón, al febo trepa y se sube la historia de un acordeón. Quien quiera que lo haya visto sonando como un planeta, del Cristo crucifijo la meta. Viñas, viñas de Alvear, Borgoña, Borgoña. En el último paisaje del mundo trascendente, trascienda peaje, cobra un líquido oriental para cortar el dolor, una herida camuflada de omnipotente señor. Viaja por la sangre helada, se sube el cielo a una nube, al febo trepa y se sube la historia de un acordeón. Quien quiera que lo haya visto sonando como un planeta, soñaba deidad del Cristo crucifijo la meta. Alvear, Borgoña, Borgoña, viñas, viñas de Alvear, Borgoña, Borgoña. Viñas de Alvear, Borgoña.